most important thing in business is honesty. Integrity, hard work. Family. Never forgetting where you came from. Las con color, cerquillo y el blow. Botella o la label, marimba el flavor y me siento slow. El carro así calado. Piso tiembla, me ganó toda la hembra. Tengo nervios de acero, una 4-0 que no tapa jodiendas. No fue que nací, la calle me hizo. Empezamos de abajo, yo salí del piso. No me la disfrace, me quedé con el case, los putos y los guisos. Volvió Mr. Controverse, Lara Merce. El día que me muera, que me suban la jersey. 23 de los Bulls, no la de Jordan en Wizard. La fecha está tan full que no cabe una camisa. No hay más donde tú es jogger, y 200 tenis. ¿Quién es el más que escribe que en Google sale Benny? ¿Quién puede defendernos si murió el chapulín? Pues engánchate dos cortas, seis pen en el magazine. Las nenas me quieren, los hombres critican. La calle me hizo, los cantantes se pican. Hay un diluvio de money como el al que no es. No tengo sangre en mi cuerpo, estoy lleno. Sabes que yo soy de calle, hay putas y un pillolo. Yo me acuerdo cuando andaba todo tirado por el avento. Ahora tengo KTM, Jackie Villa, yo 500. Trataron de humillarme y nunca le bajé los guantes. Y ahora le fronteo porque estoy duro y alante. Tírenme si quieren, yo como duermo y chicho. ¿Qué más voy a escribir si ya todo yo le he dicho? Millonario a los 20, yo canto por capricho. En esto del palabreo tienen que mamarme el bicho. No me ronquen en la season si no llegan a playoffs. Si tú eres una cucaracha, yo te baño en off. Póngame la corona con diamantes y rubíes, pa' que el burro no se caiga, por correo no lo envíe. Se martilla, se chambea, pero poquito jala. Lo sacamos de equilibrio aunque anden en New Balance. Ronque lo que ronque y ande con quien ande. Yo seré menor, pero la calle me hizo grande. ¿Dónde yo grito tiemblan? Me llevo todas las hembras. Tengo los nervios de acero, una 4-0 que no tapa odienda. No fue que nací, la calle me hizo. Empezamos de abajo, yo salí del piso. No fue que nací, la calle me hizo. Empezamos de abajo, yo salí del piso. No me la disfrace, me quedé con los putos y los guisos. Donde ellos piso tiemblan, aunque no tengan pruebas en escena. Los casquillos a las 40 son los que me chotean. Sigo ileso, me han tirado un par de veces en el expreso. Y termino pisándole la cara con la Jordan retro. Diablo, raste ese proceso. Sigo vivo y bajo dejo. ¿Quién puede encontrar los lobbies? La sociedad del dinero. Ustedes están pegados y no los veo. Ando con los menores y te mueres. Si te apuntas con el dedo poderoso, como Ria. Puedo venir y dice que en esta se vale. Así que voy a contarte pa' la historia de mi brother Lale. Cuando andábamos en el Porsche colorado, bien así calado, con el sonrue flyao, bien almoroleado. Con la Jordan Retro, que pa' ese tiempo no es tan retro, era nueva. Sino con la Oakley y la chancla Teva. Sino con el playero, los cortos y la flojo. Tu rapetón todavía se escucha flojo. Tranquilo, papo, que todo esto cambia. Dale rewind en el cassé y pon tu molandia. Mi respeto es para DJ Negro y el Vico. Que yo sepa, ese es el más duro en Puerto Rico. Se repico, muchacho, que está a lo loco. Aquí todo el mundo mete mano, aquí nadie ñoco. Y más la mía, por si me boco. Pero el nombre que está corriendo por ahí es el del la broco. La calle me hizo y me gradué con honores. Desde el underground soy uno de los mejores. Me crié entre los puntos, rifles con los tambores. Vacilando con gatas de todos los colores. Un día en el hotel, otro en el caserío. No quería problemas, siempre estaba en mi lío. Estuve en un tiempo retirado y perdido. Y miren ahora, el género es mío. Millón millones en las redes, las radios se alborotan. Mato con los videos, los conciertos se explotan. ¿Cuál es mi inspiración? Ahí está el detalle. No me hizo la disquera, a mí me hizo la calle. Las con Colón, Cerquillo y el Blow. Botella o la label, marimba el flavor y me siento slow. El carro así cala. Piso tiembla, me gano toda la hembra. Tengo nervios de acero, una 4-0 que no está pa' jodiendas. No fue que nací, la calle me hizo. Empezamos de abajo, yo salí del piso. No me la disfrace, me quedé con el case, los puntos y los guisos. Soy el dueño del movimiento, musicalmente soy un experto. Lo mío es sumer para lo mío, yo nunca reto. Tengo toda la retro, controlo el área metro. Los socios en la isla misma que son de respeto. A la shorty se lo meto, después ni le contesto. No quiero tipo psycho que ponga mente pretexto. Botellas de Blue Label, los Phillies y la Endo. 10,000 de presupuesto, el que ronque lo acuesto. Le doy un call al boss sin que baje todas las prendas. El rol en diamantado, pa' que me entienda. Yo vengo de abajo y me quedé con todas las tiendas. De los calcitos que me están pagando. Y yo sigo aquí y no pienso dejar la caer. Mis viejos me enseñaron a nunca retroceder. Otro para los manes Yankee Stadium. Pla, pla. A tu muerto resucita pa' escuchar mi 16. ¿Quién ha matado los 2000? Pla, pla. Voy a revelarle mi secreto. Yo vengo desde el space. Socorro, soy el pánico, grito a chorro. Personaje. Dímalo, lo hizo la brea.